estás conmigo. No sé dónde voy a parar, siento enloquecer. No sé cómo diablos borrar este pensamiento. ¿Será que muy dentro de mí no te quiero olvidar? ¿Será que tu corazón aún late por mí? Si tu corazón aún siente algo de amor por mí, dime por favor, no me hagas ya sufrir. Por favor, y seré muy feliz. ¿Por qué no te puedo olvidar? Estás conmigo, no sé dónde voy a parar, siento enloquecer. No sé cómo diablos borrar este pensamiento. ¿Será que muy dentro de mí no te quiero olvidar? ¿Será que tu corazón aún late por mí? Si tu corazón aún siente algo de amor por mí, dime por favor, no me hagas ya sufrir así. Dime por favor y seré muy feliz. Por favor, y seré muy feliz.